decir por qué me enamoré. Sabes, vida mía, mi sueño, mi querer. Fue por tu belleza y la frescura de tu piel, de tu corazón con perfume de mujer. Apenas te vi, solamente comprendí que mi vida pasa, solo pienso en ti. Dulce muchachita, reina de mi ser, me llenaste de placer. Apenas te vi, solamente comprendí.